viernes lluvioso, complicado a esta puertita del fin de semana que ha llegado con todo tipo de inconvenientes para por lo menos la capital, ¿eh? Un aguacero, Silvino, no colectivos por una cuestión, bueno, ahora nos referimos un minutito a eso, pero bueno, para los efectos prácticos de la gente, muy muy complicado todo. Es así, Carlos, y encima sigue lloviendo, ¿no? Ahí, acá en el microcentro... Ahora había parado un poquito. Salí un ratito, sí, paró un poco, pero lo que pasa, que como no andan los colectivos, se hacen unas colas, unas filas larguísimas. Tremendo. Dan vuelta, para aquellos que están lejos de Buenos Aires y por ahí desconocen la mecánica, porque uno no se puede imaginar tanta dificultad para volver a casa, y algunos tienen que recorrer distancias importantes, dan vuelta en U la manzana. Sí, sí. No, no, y además, para la gente que tiene que ir caminando de un lugar a otro, los cordones, es el alto del cordón de agua por un metro y medio de ancho. Sí. O sea que no te podés escapar de mojarte. No, no. Porque saltar un metro y medio, tal vez puedas, pero hay muchas posibilidades con zapato de suela y demás, te pegues un porrazo. Muy importante. Además que no estás saltando a un lugar libre, estás saltando a un lugar en donde vienen autos. Uh-huh. Y hay muchas calles en esa condición, con el alto del cordón de agua y un metro y medio de ancho, metido en la calzada, digamos, de agua. Así que muy complicado andar por la calle, obviamente... Y ya nos metemos un poquito en el tema. Hoy mataron a un chico de 22 años, que estaba haciendo su aprendizaje para ser colectivero. Y bueno, entraron a robar. Cuando una de las personas que estaba allí en la terminal y en uno de los colectivos se identifica como policía, empieza una serie de un intercambio de disparos y a este chico lo matan. Me parece que efectivamente con todas las cuestiones que estamos viviendo en materia de inseguridad y cómo estamos viviendo en la Argentina, que un gremio que, bueno, le matan a una persona, obviamente, de su trabajo, de su actividad, y aparte un chico tan joven que ni siquiera había empezado a trabajar todavía, reaccione de esta manera, hasta yo diría que lo veo bien, y con cierta, digamos, ¿cómo ponerlo? Con cierta envidia, digamos, ¿no es cierto?, de que los ciudadanos privados no tengamos el poder sindical para enfrentarnos a la delincuencia, o por lo menos en un reclamo respecto de la delincuencia como tiene un gremio. Pero, ¿qué ocurre? Me parece que el destinatario de la protesta está equivocado. Porque acá, ¿quién la ligó? Como siempre, el que usa los colectivos para volver del trabajo, para tener que hacer un trámite, para tener que cumplir con una urgencia, para tener que andar por la calle, para tener que ir al trabajo. Entonces, me parece que a lo mejor los gremios y la sociedad tendríamos que pensar de plantear esto a nivel de las autoridades. Es decir, señores, basta. Es decir, yo no sé lo que van a hacer. No sé lo que van a hacer, pero no podemos seguir viviendo como estamos viviendo. No podemos seguir viviendo como estamos viviendo. El otro día, porque, bueno, ahí hubo medio una confesión de que este gremio portuario salió a contratar mano de obra. Como no me cabe ninguna duda que esta modalidad existe con quebracho y toda esta gente, y en este caso no era quebracho, pero tiraron a un chico lisiado de un puente. Tiraron a una persona de un puente. que estaba pidiendo por favor que lo dejaran pasar con la moto porque llevaba a su mujer embarazada con una urgencia de pérdida al hospital y lo tiraron del puente. Y viene la mezcla, la ensalada de la Argentina, obviamente con el tema del fútbol. Porque ¿qué se presume ahí? O algunos presumen, entre ellos Bernie. Que yo le escuché una explicación respecto de este chico Salazar, creo que se llamaba. Se llama, por suerte. De también un chico joven, 27 años. Y siendo que este muchacho no hizo la denuncia, porque aparentemente tuvo la suerte de que a pesar de que lo tiraron de 8 metros, de 4 metros, 8 metros, no sé cuánto, del puente, tuvo lesiones leves, y las lesiones leves es un delito que requiere, se llama delito de instancia privada, es decir, que depende de la denuncia para que se pueda poner en marcha la maquinaria judicial de persecución al delito. O sea, no se puede actuar de oficio. ¿No se puede actuar de oficio con las imágenes que hay? Bueno, esto es lo que yo discrepo con Bernie, porque ahí no juzguemos lo que ocurrió por los resultados. Juzguémoslo por lo que se intentó. Esto fue un intento. El resultado es un milagro. El resultado es un milagro, vos bien decís, Silvio. Esto fue un intento de homicidio. Porque el que tira a un tipo de la baranda a un puente, algún, no sé cuántos son, 4 metros, 8 metros, no, no sé, lo que fue, 6 metros, lo que fuere. ¿Qué pretende? ¿Producirle lesiones leves? Está intentando matarlo. Y el intento de homicidio no es un delito de instancia privada que depende para poner en marcha la maquinaria judicial de la acción afirmativa del damnificado. Y acá hay un claro intento de homicidio. Fue un intento de homicidio. Entonces, ¿cómo no puede actuar? No, no pudimos actuar. Nosotros, en cuanto pusieron, dice Bernie, ¿no? En cuanto pusieron un pie en la capital, en territorio de la capital, lo rodeamos con 50 policías y esperamos la autorización del juez para detenerlos. Pero no lo pudimos detener porque este muchacho no hizo la denuncia. ¿A raíz de qué no hizo la denuncia? Y a eso venía el tema de la ensalada de la Argentina. ¿A raíz de qué no hizo la denuncia? A raíz de que, según Bernie, era un ajuste de cuentas de las barras bravas del fútbol. Ahora, si vamos a dejar que ya entre en toda la cotidianeidad de la Argentina las barras bravas del fútbol, ya directamente que sean el gobierno las barras bravas del fútbol. Pero además Carlos no hizo la denuncia porque está internado, se lo llevaron en ambulancia y no, todavía está en el hospital. Él dice que le puso a disposición un oficial para que hiciera la denuncia ahí y que el tipo se negó dos veces. Pero está mal encuadrado. O sea, las lesiones leves son, como bien decís Silvio, el resultado milagroso de lo que ocurrió, pero no cómo encuadrar el delito. El encuadre del delito es tentativa de homicidio. Y eso es un delito de acción pública. Entonces, ¿cómo no va a iniciar acciones frente a un grupo de banda, lo que agarra a un tipo que le falta una pierna, lo agarra de los fundillos del traste y lo tira de un puente? Y la maquinaria de la justicia de un país no puede intervenir. Pero, ¿cómo me voy a comer yo ese caramelo? Entonces, estamos, de alguna manera, viviendo en este clima de inseguridad. En ese marco sucede lo del chico colectivero y los gremios toman esta medida. Destinatario, a mi modo de ver, equivocado. Porque ¿quién terminó pagando el plato? Roto, la gente que encima en un día terrible, de lluvia, de incomodidad, los viernes de por sí son más pesados, y la gente no tiene cómo volver a la casa, obviamente los subtes más recargados, los trenes más recargados, en fin. Pero que algo, por eso yo decía lo de la sana envidia, ¿no es cierto?, aunque la envidia nunca es sana, que como sociedad en un caso como este le tenemos a un gremio que puede decir, nos mataron a uno de los nuestros, no laburamos. Y la sociedad no puede hacer lo mismo, no puede hacer nada. ¿Qué puede hacer? Pero sí creo que puede plantarse y decir, basta, señores, no se puede vivir más de esta manera. No se puede vivir más de esta manera, con el corazón en la boca todo el día. Por la familia, por uno mismo, no se puede vivir más de esta manera. No se puede. En ningún lugar. Después está toda esa escuela que, ay, por favor, por Dios y la Virgen, qué furioso me pone cuando me dicen, en todos lados es igual. No, maestro, ¿de dónde sacó eso? ¿De dónde sacó ese disparate? ¿De dónde sacó ese disparate? Que todos lados es igual. No, no es igual. En todos lados no tiran a la gente de un puente. En todos lados no tiran, no lo agarran de los fundillos del traste a un tipo, lo tiran de un puente. ¿Dónde lo viste eso? En todos lados no entran a la terminal de colectivo y le cajan un tiro a un pibe de 22 años o le cortan los dedos a los colectiveros. ¿Dónde lo viste eso? Vivir con el corazón en la boca todo el día. No, esto tiene que terminar, muchachos. Tiene que terminar. Y encima, cuando alguien que puede decide hacer algo, la liga a la gente. Que encima ya tiene el tema de vivir con el corazón en la boca todo el día y encima se liga no poder volver a la casa. O incluso, por el mismo tema, volver a horas más tarde, que es más peligroso. En fin. La Argentina gasta una enorme cantidad de energía nacional para, en materia económica, en materia, justamente los otros días lo tenía, ahora bajó un poco el tema, pero bueno, lo teníamos con el Código Penal, en descubrir, viste, en inventar la pólvora, descubrir la cuadratura del círculo. Dejemos de gastar esa energía y empleemos la que tenemos para entrarle a los problemas reales que están matando a la gente por la calle. Dejemos de querer inventar la pólvora y invirtamos esa enorme energía que gastamos en querer inventar la rueda cuadrada en resolver los problemas que están matando a la gente, literalmente. Así que bueno, Silvino, todo suyo. Nos ponemos en marcha y hasta la...